Estamos en el mes de la gratitud y la reflexión para esta semana es agradeciendo al Creador. El Salmo 100, uno de esos hermosos poemas que nos habla de la gratitud, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones, por todas las generaciones. Es interesante porque así como cuando uno ve algún objeto que está siendo exhibido y uno ve uno en algún lugar donde uno va a comprar algo, una artesanía o algo así, uno entiende que los méritos de la belleza de ese objeto están en quien lo hizo, no quien lo está vendiendo. Sí, allá hay una tienda donde hay muchos objetos, una galería donde se exponen obras de arte, pero uno entiende, no necesita que nadie se lo explique, que es obvio que si yo necesito darle gracias a alguien, no es al vendedor, no es a quien lo está exhibiendo, sino a quien realmente lo hizo, al fabricante, al creador, al pintor, al escultor. De igual forma sucede con nosotros. Cuando uno ve, por ejemplo, cuando uno recibe algún tipo de elogio, por ejemplo, sobre uno de sus hijos: ay, qué formal su hijo, mire que no sé qué, que esto y lo otro. Uno entiende que en últimas ese elogio no es para nosotros. Ese elogio, ese reconocimiento, esa expresión de gratitud es para el autor de esa obra, ¿cierto? ¿Y quién es el autor? Dios, nuestro Señor. Y este salmo precisamente expresa eso. Por eso nuestra gratitud siempre debe estar enfocada en quien por su amor y su misericordia nos dio y sostiene la vida de nuestros hijos. Y en ese proceso de agradecer al Señor, este hermoso poema primero nos indica que la gratitud se expresa sirviendo a Dios y acercándonos a Él. Venid a Jehová con alegría, ¿no? Servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Yo agradezco a Dios cuando le sirvo, pero cuando vivo esa comunión profunda con Él. Esto no es solo un discurso, esto es algo práctico, algo real, algo vivencial. Pero también yo expreso mi gratitud a Dios cuando reconozco su carácter creador. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y mira, cuando de nuestros hijos se trata, una de las cosas que nunca podemos olvidar es que son un regalo de Dios, son herencia de Dios. Por eso el compromiso tan grande que hay en el ejercicio de nuestro rol como padres, como madres, porque estamos frente a la creación de Dios que nos ha sido entregada, que ha sido puesta en nuestras manos, y ese reconocimiento, Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos. No se nos puede olvidar que a nuestros hijos alguien los ama más que nosotros, y es Dios. Para alguien son más importantes que para nosotros, para Dios, para Dios. Y ese reconocimiento permanente nos permite apreciar la gratitud o expresar la gratitud a Dios. Y luego el texto nos dice que expresamos nuestra gratitud también declarando su bondad. Dice: porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, para siempre su misericordia. Ahí, en ellos, está reflejada la misericordia y la gracia de Dios. Y qué bueno recordarla todo el tiempo. Pero finalmente hay una acotación del salmista que es espectacular. Y él termina este poema diciendo: y su verdad por todas las generaciones. Por todas las generaciones. Qué lindo saber que el proyecto de Dios se extiende a nuestras generaciones. Qué lindo descansar con la tranquilidad de saber que aunque algún día nosotros le faltemos, Dios jamás, jamás le faltará a nuestros hijos. Él siempre estará ahí. Su presencia siempre les acompañará. Quizás la angustia de saber si yo algún día falto, ¿qué será de su educación? ¿Qué será de su orientación? ¿Quién les...? No, no, no, escucha. Puede que algún día tú y yo no estemos, pero Dios siempre estará, porque su verdad y su misericordia son por todas las generaciones. Y por eso es importante cambiar el lenguaje de la queja por el lenguaje de la gratitud. Y quizás una oración para esto sería: Señor, cambia en nosotros el lenguaje de la queja por el lenguaje de la gratitud. Gracias, Señor, porque al hacer un balance, indudablemente son muchos más los motivos de gratitud que las peticiones que podemos hacer delante de ti. Gracias por tu misericordia y porque esa misericordia y esa verdad alcanzan a nuestras generaciones. Amén y amén.